qué parte. Entre líneas me decías que por mí nada sentías. La leo una y mil veces, se me turba la mirada. Son mis lágrimas el sello de un gato y bello recuerdo. Bajeza, solo deja cruel herida el dolor de tu partida. Solo me queda esa nota, un papel de porquería. Si no tuviste el valor de decírmelo en la cara, fue mejor así un recuerdo, el brillo de tu mirada. Una nota sin amor, mi más preciado tesoro. Solo eso tú me dejaste, vuelve a mí, yo te lo imploro. Recuerda.